que yo me he hecho mi guitarra cuesta, con mi güirito y con mi bongo. Que yo me he hecho mi guitarra cuesta, con mi güirito y con mi bongo. Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó. Venga mujeres, venga traguito, venga salao, venga de esto. Vengan mujeres, vengan traguito, venga salao, venga de esto. Y yo te digo, compa, y segundo, que no hay quien goce como yo. La calabaza embaraza y en la barriga da pena, la calabaza embaraza y en la barriga da pena. Después que te la comiste, qué calabaza más buena. Ay, anda. Pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte. Pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte. Pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte. Pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte. Pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte.